Radio Marca. Radio Suquía. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, y él lo sabe también. Pero él no debe como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche. Sí. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, y él lo sabe también. Pero él no debe como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche. Y que lo que se con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, un gesto, un abrazo. Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escuchando y nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también, Alberdi. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo. Princesa de un cuento infinito. Se barrió primero, la poseída, la piquero, la chica de Luque, la chica de Ucochos.